12 y 30 minutos, esta sintonía nos marca cada miércoles el inicio de nuestra Escuela de Salud con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes Juan Carlos y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique en este día de... un poquito raro, ¿no? Con nublado, con bochorno, no sabemos ya atormentado, ¿no? Sí, pero es lo que hay, las tormentas de San Antonio. Exacto, las propias temperaturas, ¿no? Tan altas que provocan estas posibles tormentas, que al final es verdad que están cayendo pocas gotas, pero sí que provocan bochorno, ¿no? Por las temperaturas altas que de todas maneras permanecen, ¿no? Exactamente, hace un poquito de fresquito por la mañana, pero después aparece el bochorno en cuanto sale el sol. Bueno, pero en fin, esto es así siempre. Es cíclico, y bueno, en los próximos días volverá el calor con cielos despejados, es lo que se apunta para el fin de semana. Nosotros vamos a quedarnos enseguida con diferentes temas. Vamos a referirnos, por ejemplo, a las urgencias, el centro de salud. También cuestiones muy habituales de estas fechas que hay que prevenir, como los golpes de calor, incluso el virus del Nilo Occidental. O, aparte de esto, pues conoceremos cómo hacer un suero casero, nos puede venir muy bien. ¿O qué información proporciona al médico una radiografía de pecho? Son uno de los temas que vamos a abordar enseguida. Antes de nada, Antonio, el saludo hoy ¿para quién? Hoy va a ser para una asociación, la Asociación de Alcohólicos Anónimos, que ha tenido la deferencia de venir en el día de hoy a Ubrique a exponer cuáles son sus fines, la utilidad pública que tiene, y que desde las 11 de la mañana pues está celebrando una reunión en el pabellón deportivo. Yo he estado allí hasta hace unos minutos y, en fin, he estado escuchando cuáles son sus actividades, sus iniciativas, y me parece muy interesante, y por eso he sido el primer tema que he traído para tratar en el día de hoy. Precisamente hablábamos con representantes, ¿no? Con integrantes el pasado lunes, y nos referíamos a ese colectivo que tiene presencia, bueno, a nivel mundial. Celebran su 90 aniversario, precisamente, este año, y bueno, pues un poco aprovechan esa efemérides, ese aniversario, para intentar darse a conocer en toda la provincia. Tienen grupos de, en este caso, de trabajo, pero no en nuestra localidad, esos grupos, ¿no? O en la comarca de la sierra incluso, ¿no? Así que querían recuperar esa presencia para todas aquellas personas que puedan ayudar, ¿no? Sí, Alcohólico Anónimo nació en Estados Unidos en el año 1935, ahora hace 90 años. Fue fruto de un encuentro entre Bill Wilson, que era un corredor de bolsa de Nueva York, y el doctor Bob Smith, un médico de Akron, Ohio, que casualmente coincidieron. En un viaje, accidentalmente se encontraron, charlaron, eran los dos alcohólicos, y vieron como, hablando entre ellos, los problemas del alcoholismo, pues encontraron algunas soluciones a sus propios problemas, y de ahí nació el germen de Alcohólicos Anónimos. Publicaron un libro, que es el llamado Libro Grande de Alcohólicos Anónimos, y hay 12 pasos que siguen ellos, además de 12 tradiciones. En conjunto, lo que viene a referirse es que el problema del alcoholismo es algo universal, que un problema de adicción enorme es una enfermedad reconocida así por la Organización Mundial de la Salud, que no es, como se dice antiguamente, como los fumadores, el vicio de fumar o el vicio de beber. No es un vicio, es una adicción reconocida como enfermedad. Como enfermedad porque se produce una serie de cambios químicos, como en todas las adicciones, en el cerebro, que hace que el fumador, o en este caso la persona alcohólica, necesite beber, y en el caso de que en algún momento que lo necesita no beba, pues se produce una serie de trastornos en la motivación, que tiene que buscar la bebida como sea, cambia su estado de ánimo, cambia su actitud, deja de ser la misma persona que era antes, en su personalidad, y con problemas en la relación familiar, en la relación laboral, consigo mismo, y que es crónico. Esto es una enfermedad crónica. Es decir, que no es decir yo me he tomado esto y ya me he curado. Esto es crónico. Entonces, pues hay una asociación que es Alcohólicos Anónimos, que lo único que hace es ayudar a mantenerse sobrio y a luchar contra esa necesidad de consumir alcohol que surge en muchas ocasiones y que es el problema de la enfermedad, que después lleva a otros trastornos orgánicos. Afecta al hígado, afecta al cerebro, afecta al riñón, afecta al corazón, en fin, muchos de estos problemas que si quiere comentamos algunos detalles. Son personas además, ¿no?, que han pasado por toda esa problemática, que la han padecido y por tanto ayudan a otras personas a prevenirla y a salir, ¿no?, a salir de ese pozo, incluso que llega a ser en muchos casos. Sí, se comentó, varios de los que estaban allí comentaron más o menos cómo habían entrado en este proceso. También un policía local, Rafael, expuso algunas consideraciones sobre la problemática que plantea en la persona alcohólica en la sociedad, en el sentido de que está viendo que hay jóvenes que desde temprana edad, bueno, ya desde jóvenes, están en esta una especie de hábito de fines de semana de consumir alcohol, y que cuando uno se da cuenta, pues llega un momento, sobre todo en ciertas personas que ya tienen una predisposición hereditaria, pues que pueden caer en esta adicción. También se ha comentado cómo en algunas culturas es costumbre o es norma el consumo de alcohol habitualmente, con el problema que con eso conlleva, que también una parte cultural, ¿no? Y también yo intervine ya para venirme haciendo un poco de exposición de un problema que todos conocemos, y es que los médicos de familia, aunque ahora disponen de 10 minutos de tiempo en su agenda para cada consulta presencial, superando ya los 5 minutos que durante décadas hemos padecido, y que no eran 5 minutos, era mucho menos, porque te mentían muchas personas sin números diciendo que eran urgentes, teníamos 3 o 4 minutos de media por paciente, pues ahora por lo menos tienen 10, pero que 10 minutos es insuficiente totalmente para abordar el tema del alcoholismo en una persona, con lo que con ello conlleva, que hemos dicho, de problema personal, de adicción, de que no lo puede dejar, de problemas familiares, de problemas laborales, de problemas sociales, y eso pues hace falta más tiempo por parte del médico de familia y, por supuesto, un psicólogo de apoyo que te pueda dedicar más tiempo. Y al médico, pues entre el médico de familia y el médico o el psicólogo, pues pueden hacer un tratamiento adecuado. Y después estás Alcohólicos Anónimos, que es complementario, que es en una parte social donde reciben un gran apoyo. Así que todas aquellas personas que nos están oyendo, que tengan personalmente o en su familia o alguien que tenga un problema con el alcohol y quiera, en fin, salir de este drama, pues puede contactar con Alcohólicos Anónimos, que le van a servir de una gran ayuda. Evidentemente, el consumo de alcohol, el alcoholismo, provoca daños importantes a nivel de salud. ¿Cuáles serían, Antonio? Sí, sobre todo mental. Es la adicción. El no poder salir de esta adicción, porque le pasa igual que al tabaco, que cuando lo deja o quiere dejarlo y está algún tiempo sin tomar bebida alcohólica, pues se sube por las paredes, le entra el mono de mal humor, empieza a temblar, los temblores que es típico del alcohólico, que aparecen cuando no ha consumido alcohol, el mal genio, no se concentra, pero es que además, durante el día, cuando ya llega un momento, pues cambia su carácter. Una persona que era amable, que era agradable, que era simpática, se vuelve desconfiado, aparece muchas veces delirio de celos, ve a la novia o a la esposa charlando, que digo yo, con cualquier persona, algún conocido amigo, y parece que es que ya le está haciendo infiel, en fin, el delirio de celos, cualquier cosa. Y después, físicamente, le afecta al hígado, que aparece el problema de hígado, la esteatosis hepática o la cirrosis hepática o hasta el cáncer de hígado. Después afecta al corazón, de insuficiencia cardíaca por problemas de alcoholismo que afectan la musculatura cardíaca, afectan al riñón, en fin, tiene una serie de trastornos a nivel general, la impotencia, impotencia sexual, es decir, que aparece una serie de trastornos que en fin, que es una enfermedad muy grave, es decir, que no es una persona que, una viciosa, entre comillas, que antiguamente así se entendía, ¿no?, cuando alguien veía a uno borracho por la calle. Es una persona enferma que necesita ayuda, como todas las personas enfermas, del médico, del psicólogo, del que sea, porque puede más que su propia voluntad en muchas ocasiones. Pues queríamos hacer referencia al hilo de esa reunión sobre la que les informamos además el pasado lunes, y que ha tenido lugar, o está teniendo lugar a lo largo de esta mañana, aquí en nuestra localidad. Más cuestiones que vamos a abordar hoy, en concreto la situación de urgencias, Antonio, en el centro de salud, debido, bueno, a la demora también, ¿no?, en cuanto a las citas para nuestro médico de cabecera. Esto hace, ya lo venimos comentando, de hace muchísimo tiempo, que las personas al final acaben yendo a urgencias porque es la respuesta más rápida, ¿no?, a los problemas que tienen. Sí. Ayer, 10 de junio de 2025, contacté con un trabajador del Centro de Salud de Ubrique, del Servicio de Urgencias, y me estuvo comentando algunas de las circunstancias que viven aquí en Ubrique, ¿no?, con relación a las urgencias. En fin, esto pueden muchos decir, bueno, pero es que esto ocurre en toda Andalucía o en toda España, ¿sí? Nosotros vamos a hablar de lo que conocemos y de lo que nos afecta directamente. Nosotros no podemos arreglar lo que ocurre en Lajarón, lo que ocurre en Marbella, lo que ocurre en otro lado. Aquí el problema de Ubrique quizás sea igual en otro lado, pero es un problema que hay que solucionar. Y uno de los problemas es que el servicio de urgencia, específico de urgencia, el personal que está destinado es la UBI móvil, es decir, es un personal compuesto por un médico. Está compuesto también por un enfermero y por un técnico sanitario que conduce la ambulancia y sirve de apoyo al médico y al enfermero. Pues bien, son personas que tienen una cualificación extraordinaria, una formación extraordinaria. Aparte de que, por ejemplo, en el caso del médico, poner un ejemplo, es un médico que ha hecho los 6 años de la licenciatura para ser médico, licenciado. Después hizo el examen MIR para poder hacer la especialidad. Una vez que ha probado MIR, tiene que hacer 4 años de especialidad como médico familiar. Y después hace un montón de cursos para atender urgencias. Urgencia, que una urgencia no es que mi niño está resfriado desde ayer y tiene moquito. No, no. Urgencias son enfermedades o trastornos o circunstancias que hay que atender de forma rápida o inmediata. Puede ser, por ejemplo, alguien que se ha caído en la calle y ha perdido conocimiento, o puede ser alguien que han sacado de un incendio y ha tomado humo y está que se ahoga, o alguien que le han sacado de una piscina y no sabemos si está ahogado o no porque está inconsciente. Son algunos casos. Son personas cualificadas, han hecho cursos en Granada, cursos en Sevilla, con aparatos que están en la UBI móvil y que tienen una preparación extraordinaria para todos estos casos. ¿Qué ocurre? Que al haber tantas personas que acuden al servicio de urgencia, no de ambulancia, no a domicilio, sino a propio centro de salud, porque su médico de cabecera no tiene cita en la agenda hasta dentro de una semana o 10 días o 2 semanas, y el pediatra le pasa igual, pues claro, como resulta de que un ahogamiento, un accidente de tráfico, no es cada 5 minutos, sino que están allí cuando pueda ocurrir, pues entonces, para que el médico que atiende esta urgencia, que normalmente es el médico de cabecera, que se van turnando, y el pediatra que se van turnando, pues recurren también al médico súper preparado en urgencias, que está nada más que para la UBI móvil. Entonces este médico tiene que recurrir a apoyar al otro, de tal manera de que está haciendo un trabajo para el cual él ya ha perdido un poquito la onda. ¿Por qué? Porque los cursos que él recibe son de urgencia, no de que mire usted que vengo por la tarde porque es que resulta que la azúcar la tengo un poquito alta y entonces, como mi médico no tiene el número hasta dentro de 2 semanas, pues yo no sé qué hacer. Entonces el médico sí, tiene conocimiento de diabetes y demás, pero los últimos protocolos, los últimos cursillos se los dan a los médicos de primaria, no se los dan a los de urgencia. Igual que a los médicos de urgencia no le dan, o al enfermero de urgencias que está en primaria, que está pasando en las consultas, no tiene los mismos cursos de urgencias que tiene que estar. Entonces ahí hay una disfunción enorme. Y entonces pues dice que han trasladado esta situación a la autoridad sanitaria, pero que no te reciben respuesta. Solución, que acudan a urgencias por la tarde solamente aquellas personas que realmente tengan un caso urgente. ¿Y qué es un caso urgente? Aquello que el sentido común dice que no puede acudir a su médico de familia, que teóricamente debería ser, por ejemplo, si yo tengo, un cólico nefrítico que está empezando, que todavía no, pero que puede llamar porque otra vez se llama, digo, pues voy mañana al médico, o toma dentro de 2 días, pero no dentro de 2 semanas, que ya me ha dado el zapatazo. Es decir, que entonces ahí hay un problema, que es que las demoras que existen e impiden que el servicio de urgencia específico no esté haciendo realmente sus propias funciones, sino que te hace funciones que no le son propias, como son atender patologías que no son urgentes, por tal de descongestionar las consultas. Y no es un día particular que ha habido una epidemia de gripe, es que esto lleva meses, meses y meses como una forma ya estructural. Y entonces me lo comentaron ayer, digo, lo voy a decir, porque el problema está, yo creo que la solución es relativamente fácil. Pero yo quitaría las demoras, pero rápidamente. Y si tiene una varita mágica, no. La varita mágica es simplemente sentido común. El FAS ha dicho que ha instaurado consultas por la tarde, es decir, consultas extras, se llama de continuidad asistencial, para que aquellos médicos de familia que quieran, después de su consulta por la mañana, hacer 4 horas por la tarde, además, para quitar demoras, pues las puedan hacer. ¡Ah, estupendo! Pero venga, yo estoy dispuesto a hacerla. Por ejemplo, dice un médico que aquí en Ubrique, si uno es director de centro de salud, todos están dispuestos a, fin, a lo mejor un día a la semana por la tarde y descongestionar la consulta. Pues resulta que no le dan autorización. Dice, bueno, usted dice que implanta esas consultas voluntarias por la tarde, pero después no autoriza que se hagan. Esto no cuadra. Pues eso es lo que se nos dijo por parte de la dirección del centro de salud en la reunión que hubo pasado 28 de abril de este mes, de 2025, de este año de 2025, que desde la gerencia del SAS habían autorizado a pasar consultas por las tardes, extraordinarias, al médico que lo quisiera, para aligerar las consultas, y sin embargo, a la hora de solicitarla, pues no se la dan. Esto es una incongruencia, totalmente. Igual que una incongruencia es que para una consulta de una pregunta, simplemente para decir, por ejemplo, yo necesito que me receten, que digo yo, un spray para el asma, porque lo saqué hace 2 días y se ha trancado. No sale. Algo le ha pasado al mecanismo y necesito que me renueve, por ejemplo, la receta. Pues entonces el médico entra en el ordenador, le da plom, ya podía usted recogerla. Es decir, en 2 minutos te ha solucionado. Pero como no hay número para consultas telefónicas, porque hay muy pocas, nada más que hay 7 diarias, o 6 o 7 diarias, pues entonces voy y pido una presencial, que a lo mejor tarda 3 o 4 días, tarda menos. ¿Qué ocurre? Que las consultas telefónicas son a 5 minutos y la presencial son 10. Entonces, una consulta que se resuelve en 2 minutos, tengo que sacar una que consume 10. Voy a la consulta de 10, en 2 minutos me resuelven el problema y quedan 8 minutos vacíos, habiendo demora. Es decir, y además la propia Junta de Andalucía ha hecho un estudio que ya hemos repetido en otras ocasiones, lo hizo en diciembre de 2024, por el cual vieron que a la hora de pedir citas, la mayoría de los andaluces, un 66%, prefieren las consultas telefónicas, porque normalmente son pequeñas preguntas, pequeñas patologías, o recoger el resultado de una prueba, que podía recogerlo por la tarde, fuera del horario laboral. Pues bien, eso es lo que ocurre en toda Andalucía. Sin embargo, en Ubrique, la mayoría de las consultas son presenciales y telefónicas hay pocas, de tal manera que todo el mundo te quería presencial. Es decir, y también tenemos entendido, se nos dijo, que no, que aquí no se toca la agenda, que aquí no se manipula la agenda, que esto ya está totalmente prohibido, que eso, toda la normativa viene de la Junta de Andalucía, que es la única que maneja la agenda. Bueno, si la Junta de Andalucía dice que la mayoría de las consultas que se piden son presenciales, son telefónicas, ¿por qué en Ubrique es la minoría, las telefónicas? Es decir, algo incongruente que no sabemos. Yo puedo decir ya que este pasado lunes, día 9 de junio, mandé como director, como presidente del Observatorio de Salud de Especialistas ya, una carta por correo electrónico a la consejera de salud, directamente a la consejera de salud, explicándole esta situación incongruente, de la cual, por supuesto, los médicos no tienen nada que ver, porque ellos no gestionan nada, los enfermeros tampoco, ni el administrativo, ningún trabajador gestiona nada, y sin embargo, alguien que está gestionando, suponemos que es la gerencia, la directora gerente del Hospital de Jerez, porque ni el director del centro de salud, creo que desde febrero, tampoco puede gestionar la agenda, tampoco puede tocarla. Así que hay una serie de incongruencias. La concejala de salud, Rocío Paso, pidió una conferencia, una reunión con ella y el alcalde, con la gerente, no la han contestado hasta la fecha, así que en esta situación estamos, y la consejera no ha contestado, la secretaria consejera, de que han recibido la carta que se le mandó el día 9 y que se le ha remitido a las personas competentes. Suponemos que será el gerente del SAS para que le dé una explicación. Ahí estamos. Pues todo ello en relación al funcionamiento, comenzábamos hablando de ello, del servicio de urgencia en nuestra localidad, en el centro de salud, que es muy complicado, ¿no? Que no esté repleto de personas cada día cuando no se soluciona el problema de la demora en la cita de atención primaria. Si no te responden hasta dentro de 15 días, Pues claro, la persona, si tiene cualquier problema, se lo tienen que solucionar antes y donde acude a urgencia. Así que ahí está el quid de la cuestión. Yo sospecho alguna de las respuestas, Juan Carlos. Ya la han repetido desde hace varios años, siempre dice lo mismo, que al salir por el ordenador se ve que en Ubrique la demora no pasa de 2 días, 2 o 3 días. Bueno, es decir, eso saldrá en el ordenador, pero la experiencia que nosotros nos cuentan la mayoría de las personas de Ubrique es que la demora es habitualmente de 7 días, de 10 días, de 2 semanas y a veces hasta ni sale. Yo precisamente, a raíz de esto, he consultado hoy y tengo una demora para el médico de 14 días. En fin, yo supongo que muchos de nuestros usuarios, bueno, de nuestros oyentes, si lo quieren llamar Radio Ubrique y contrastar lo que decimos, pues que no es el sí, de un médico solo. Yo miraba también igual, 14 días de demora. Con esa demora, si tienes cualquier problema, tienes que acudir antes, y entonces, claro, pues acude a urgencia. Y no es tu médico solo, sino el mío, que es diferente, y a lo mejor de otras personas que nos está escuchando, que también tiene una demora de una semana, de 10 días. Es decir, que no nos estamos inventando la cifra, que es así. Y después tú dices, y después vas al centro de salud y te encuentras los despachos vacíos, el médico dentro de la consulta, la puerta abierta, la sala vacía. Y esto, ¿cómo es? Y es eso, muchas veces han ido allí personas que por teléfono lo podía haber resuelto, han ido allí, han gastado 2 minutos o 3 y después el médico está sin pacientes y la sala espera vacía, porque claro, es que esa consulta debería haber sido telefónica, pero no hay números. Entonces es un problema que deben explicar, porque es que el problema de Ubrique posiblemente sea a nivel de otras localidades de Andalucía. Estamos hablando de Ubrique, que es lo que conocemos, y la solución es dar más números telefónicos. Si la Junta de Andalucía es la propia que la ha dicho, porque ha hecho el estudio, como que después, viendo las necesidades y siendo tan fácil de hacer, no lo hace. Es decir, no hay y después, si hay consultas por las tardes que los médicos están dispuestos a hacer, ¿por qué no se lo autorizan? Es decir, algo incomprensible. Sí. Esperemos que nos respondan pronto. Esperemos, porque es un problema que lleva ya bastante tiempo y se ha enquistado en todo el año, ya no en situaciones o momentos concretos. Bueno, sí, a mí estoy seguro que vas a pensar hacia mí: Antonio, no te preocupes, que no te van a hacer caso allí tampoco. Así que tira la toalla ya, que esto es una batalla perdida. Bueno, yo no sé si será perdida. Yo sé que el siguiente paso, como de aquí a 2 semanas no me haya recibido una respuesta coherente y sensata, bueno, sensata, que yo que sea lógica por todo el mundo, de una posible situación, de explicación de por qué esta situación, el siguiente paso es dirigirme a Moreno Bonilla. Es decir, dirigirme a... ¿Y a través de quién? De la Consejería de Presidencia, cuyo presidente es don Antonio Zancabello, de Ubrique. Es decir, yo no voy a hablar como de Ubrique, es decir, no queremos privilegio de compadreo, solamente como presidente, es decir, señor consejero de presidencia, habiéndome dirigido a la consejería, habiéndome dirigido al ayuntamiento y habiendo este problema tan gordo y no haber ni siquiera una respuesta coherente, me dirige a usted para que interceda y averigüe el porqué. Yo supongo que se lo mandará a su vez a la consejera de salud, esta a su vez tal y volverá otra vez, pero ya viniendo de arriba. Y si tampoco me da una respuesta coherente, que considere coherente y sensata, el señor don Antonio Sanz, entonces el siguiente paso es al Parlamento. Me dirigiré a todos los grupos parlamentarios. Tengo las direcciones, lo he hecho otras veces y lo voy a hacer ahora. Lo hice cuando los especialistas y demandamos. Y el siguiente paso, ellos lo van a hacer las preguntas en el Parlamento, a ver qué pasa. Esas preguntas las pasarán a la consejera otra vez, la misma historia. Y si tampoco me convence las respuestas que dan en el Parlamento, a los medios de comunicación. A veces el país, el mundo, en fin, todo lo que pille. Y eso sí es más peor. ¿Por qué? Porque entonces se hacen eco otras localidades que al menos están peor que Ubrique. Y entonces cuando se forman pollo. Pero eso ya es casi un poquito politizar la cosa. Y no queremos politizar porque esto no es cosa de política. Esto es cosa de sentido común. No sé si me he explicado, Juan Carlos. Pues nos quedamos con ese tema. Vamos a continuar con otra serie de cuestiones que ya decimos son muy características de estas fechas y que queríamos abordar. Por ejemplo, Antonio, los golpes de calor, ¿cómo sospechar y qué hay que hacer ante un golpe de calor? Bueno, lo primero, sospechar un golpe de calor cuando alguien se pone malito, estando previamente bien y la temperatura ambiente es muy alta. Es decir, cuando nos dicen, ahora estamos en ola de calor, o estamos en un sitio donde hace mucho calor, pues, y si encima nosotros que estamos bien, o alguien que estaba bien, de pronto se pone malito, y con una serie de características hay que sospechar que tiene un golpe de calor o una insolación. ¿Cuáles son estas características? Primero, la piel está muy caliente. Si le ponemos termómetro tendrá 39-40 grados. Pero nada más que con ponerle la mano vemos que esta persona está ardiendo, tiene fiebre. Además, la piel está roja y seca. Y según con el calor que hace esta persona debe estar sudando. No, no, tiene la piel seca. Y al estar seca no suda. Y al no sudar el calor no se pierde, no se evapora. Y por eso tiene calor. Además, esa persona tiene un dolor de cabeza intenso, mareo, debilidad, se encuentra muy malito, a veces hasta pierde conocimiento, o puede tener náuseas, vómitos, y ya digo, tiene un comportamiento extraño, confusión, somnolencia, como sueño, y a veces, ya digo, pérdida de conciencia y hasta convulsiones. La respiración es rápida, el pulso fuerte, es decir, y antes estaba bien, hace pocos minutos estaba bien. Ante esta situación, sospechar un golpe de calor. Es decir, mucho calor, persona que no suda, caliente, mareo y demás, pensar que está teniendo ya un golpe de calor. ¿Qué hacer? El protocolo PAS, proteger, avisar y socorrer. Si la persona tiene mareo o tiene inestabilidad, ajustarla rápidamente para que no se vaya a caer, se vaya a golpear, e inmediatamente llamar al 112, 112, que son las urgencias sanitarias. Llevar a esta persona a la sombra, a un lugar fresquito, y ya digo, al 112, y decirle, persona que estando previamente bien, o que no la hemos encontrado en la calle, a lo mejor tú no sabes cómo estaba antes, pero no la hemos encontrado en la calle, hace muchísimo calor, esta persona está inconsciente o no balbucea bien, no suda, tiene la piel caliente, tiene arqueada, en fin, o tiene convulsiones, lo que sea, lo que nosotros detestemos, y le hemos puesto a la sombra. Le hemos quitado algo de ropa, le hemos dejado solamente la camisa, se la hemos aflojado y sobre la camisa le hemos echado agua y le estamos procurando sombra. Hay aquí un sombrajo o hay varias personas que alrededor le hemos puesto para darle algo de sombra y le hemos echado agua, ya digo, sobre la ropa, porque sobre la ropa se enfría antes que directamente sobre la piel y especialmente en el cuello, en las axilas, es decir, en los sobacos, en la ingle y en las muñecas, que es donde más refresca, y abanicarla con un cartón, con la misma, con otra camisa, con algo, o usar ventiladores. Si está consciente, darle, ofrecerle agua fresca o a sorbito, pero nunca darle nada de beber si está inconsciente, porque se puede atorar, y entonces empeoramos la situación. Entonces, ponerla a la sombra, llamar al 112 inmediatamente y explicarle la situación y echarle agüita sobre la ropa. Serían los pasos que habría que dar en esos casos de golpe de calor. Pues otra cuestión también. Prevenir, ¿cómo se puede prevenir, Vincent? Sí. Pues fundamental en esta época de calor es beber agua frecuentemente, aunque no se tenga que hacer, hay que estar hidratado para evitar que el descontrol de la temperatura por parte de nuestro cuerpo sea debido a que no estamos suficientemente hidratados. Evitar salir a hacer ejercicio entre las 12 de la mañana y las 6 de la tarde. Usar ropa ligera, clara y transpirable. Nunca dejar a los niños o los mayores en coches cerrados, aunque sea ni un momento. Y en caso de fiebre o síntomas que hemos visto, pues acudir de inmediatamente y llamar al 112. Pues ahora sí, completamos la información sobre ese tema que queríamos abordar en el día de hoy. Los golpes de calor. También característico, Antonio, de estas fechas, siempre que se acerca el verano, por la propia proliferación, ¿no?, de mosquitos, que es habitual, el tema de la fiebre del virus del Nilo Occidental, ¿no?, y la prevención que, pues además en zonas como la nuestra, en gran parte de Andalucía, en Ubrique ya sabemos, desde el año pasado, con una campaña especial de prevención, porque se dio un caso en un caballo, en nuestro término municipal, y a raíz de ahí pues se extreman, incluso se deben extremar las precauciones y una serie de protocolos. Sí, en el año 2024 se declararon en Andalucía más de 100 casos, especialmente en la provincia de Sevilla, con 11 defunciones, es decir, que es una enfermedad seria. La fiebre del Nilo Occidental es una enfermedad causada por un virus llamado virus del Nilo Occidental, que se transmite especialmente por la picadura de mosquitos infectados, mosquitos que llevan el virus dentro y que cuando pican, pues el mosquito pica para chupar la sangre de la víctima, pero cuando pica inyecta saliva, le pone una, el mosquito suelta saliva por la parte de que penetra, ¿no? Por el pincho que penetra dentro de la piel, y esa saliva lleva anestesia, lleva una serie de anticoagulantes para poder, para que la sangre se acude y poder chuparla. Sí, es un mecanismo muy curioso lo de los mosquitos. Sí. Pero también al meter la saliva mete el virus en nuestro cuerpo. Y entonces el virus circula entre las aves silvestres y ya digo, y los mosquitos. Entonces este virus no se transmite de persona a persona por contagio directo. Por ejemplo, sabemos que el COVID con las gotitas de saliva se transmite por de una persona a otra, el SIDA se transmite por transfusiones, no, aquí tiene que haber un mosquito, ¿eh? No se transmite por el aire, el virus del Nilo no se transmite ni por los alimentos, por la, no, no, por la, te tienen que picar el mosquito. Entonces, se presenta en África, en Oriente Medio, en Asia, en Europa y en España, ¿eh? Que ha habido casos, ya digo, en Sevilla, Cádiz y Huelva principalmente, porque ahí hay muchos humedales y muchas aves migratorias, por ejemplo, las que van al Coto Doñana y a los charcos. Se detectan más en verano y a principios de otoño, y hay una forma leve de la fiebre del Nilo que afecta a una de cada cinco personas afectadas, que es con fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, náusea y vómito, parecido como cuando se tiene la gripe, pero sin síntomas respiratorios, sin toser, sino que yo estaba bien y me encuentro con fiebre, con dolor de cabeza, con los musculares, y además me picaron varios mosquitos. A menos no me he dado cuenta que me han picado, pero a menos tengo mucha roncha de mosquitos, ¿no? Porque hay muchos mosquitos, a veces tiene un zarpullido. Y en los casos más graves, pues además aparecen ya en personas mayores generalmente, ¿eh? Y esto afecta a uno de cada 100. Uno de cada 100 infectados, que decir que no es todo el mundo, ni mucho menos, pero al que le toca, pues son personas en general mayores de 60 años o con enfermedades crónicas, diabéticos, hipertensos, personas con problemas renales, y aparecen síntomas de meningitis, como son dolor de cabeza muy fuerte y rigidez de cuello. También aparece confusión, la persona está como atontada, puede quedarse como dormida y entra en coma. Y a veces pues puede aparentar hasta como una poliomielitis, una parálisis de parte del cuerpo. Y en la mayor parte de los casos, es decir, en cuatro de cada cinco casos, no hay síntomas. Es decir, te pican mosquitos, en cuatro de cada cinco, a cinco personas le pican, y en cuatro de ellas no hay síntomas. Solamente hay síntomas en uno de cada cinco. Y ya digo, y la mayoría son leves, pero de vez en cuando hay un caso grave como los que hemos descrito. Uh-huh. El tratamiento, no hay tratamiento, nada más que sintomático. Es decir, hidratarlo, ponerle suero, analgésico para los dolores, calmante antitérmico para la fiebre, calmante para los dolores, y en casos graves, pues ingresarlo en el hospital, ¿eh? Para un soporte respiratorio o neurológico. Así que la mayor prevención es evitar en la medida de lo posible la picadura de los mosquitos, ¿no? Exactamente. Usar repelente de insectos, vestir ropa clara y ligera, colocar mosquiteras en las ventanas y en las camas, y evitar salir al amanecer y al anochecer, que es cuando más pican los mosquitos. Y además, por supuesto, eliminar el agua estancada en los patios, en las macetas, en los cubos, en los bebederos de animales, y comunicar a la sanidad si se detectan aves muertas en el campo, si vemos que hay aves muertas o aumento grande de mosquitos, para que lo fumiguen en estas zonas de riesgo. Ajá. Y con los animales, los caballos pueden infectarse, y para los caballos sí hay vacuna, ¿eh? Hay vacuna para los caballos, y también hay que tener presente que las aves son un reservorio natural, pero no hay tratamiento ni hay vacunas para ellas, porque además estos son migrantes la mayoría y no hay forma de controlarlas. Y las mascotas, como son los perros y los gatos, no transmiten ni desarrollan ellos la enfermedad, con ellos no hay problema. Muy bien, pues todo esto sobre la fiebre del virus del Nilo Occidental, también lo queríamos recordar en el día de hoy. Antonio, a veces nos hace falta suero y bueno, por lo que sea no podemos acudir a la farmacia, en definitiva que nos vendría bien hacerlo nosotros mismos. Hoy nos vas a explicar cómo se hace el suero casero. En caso de vómitos o diarrea, de estas diarreas corrientes que no tienen un mal estado general, sino que has comido algo, algún virus y tienes diarrea durante un día o dos, y claro, lo mejor es, a ver qué puedo hacer, tomar líquido, me han dicho, y me hago suero. ¿Y cómo hago yo un suero casero? Pues un litro de agua, tres cucharadas soperas de azúcar, el zumo de dos limones medianos, exprimido, y media cucharadita de sal y media de bicarbonato. Repito, un litro de agua, tres cucharadas soperas de azúcar para que nos dé energía. Después el zumo de dos limones exprimidos que llevan vitamina C y llevan potasio. Después bicarbonato, media cucharadita de bicarbonato de esta de postre y media cucharadita de postre de sal. Con esto recuperamos lo que perdemos con la edad de cuerpo y en un día o dos pues estamos bien. Si dura más de dos días o si aparece fiebre o si aparece un fuerte dolor de vientre, no hay que esperar los dos días. Hay que acudir, o si aparece sangre, la caca, pues hay que acudir al médico, no esperar los dos días. Pero si estamos más o menos bien, pues con este suero y comiendo arroz blanco cocido, plátano, zanahoria, pues además no tenemos muchas ganas de comer. Va a perder un kilito o dos, que siempre viene bien, y nada, y después te recupera. Muy bien, pues todo esto para nosotros mismos hacer el suero casero. Y para concluir, hoy, dentro de poco el análisis que hacemos sobre las pruebas, herramientas que utilizan los médicos, nos querías hablar sobre la información que proporciona al médico una radiografía de pecho, ¿no? Sí. Desde hace muchísimos años es frecuente, y sobre todo antes de aparecer la ecografía, la gammagrafía, la resonancia, pues se hacía, tú ibas al médico con algo de pecho, que te dolía el pecho, un golpe en el pecho, pues venga, una radiografía de pecho, te voy a poner la pantalla, que es lo que se decía, que en fin, que es parecido, no es con placa, pero se te veía con rayos X, se te veía el pecho, ¿no? El tórax. Una radiografía de tórax o una radiografía de pecho es importantísima cuando se sospecha alguna enfermedad que puede haber en él. ¿Y qué enfermedades son esas? Por ejemplo, se ve en los pulmones en un color negro porque es un negativo lo que vemos y entonces se ve de color negro, que eso es aire. Cuando vemos una radiografía de pecho y vemos dos manchas grandes negras, eso es aire, que es bueno, que señala que el pecho está, lo malo, cuando en vez de aire hay una parte que está blanca, que puede ser, si es redondita, puede ser un tumor benigno o maligno, puede ser benigno o un cáncer, puede ser un quiste, y si una mancha más difusa, pues puede ser una neumonía, un derrame pleural, pero también podemos ver otra cosa, podemos ver un corazón muy grande respecto a lo que normalmente se suele ver. Y si un corazón grande es bueno o malo, una persona de buen corazón, bueno, son dos cosas diferentes. Una persona de corazón grande puede ser un deportista que hace mucho ejercicio, está sano en todos los parámetros y sin embargo de tanto hace ejercicio pues tiene un corazón grande, hipertrófico, como el que hace pesas y tiene los brazos musculosos con mucho músculo en el brazo, normal. Pero una persona que no hace ejercicio, que es obesa, que tiene un corazón bastante más grande de lo normal, pues es debido a que ese corazón tiene una válvula estropeada y al estar estropeada el corazón tiene que trabajar más de la cuenta y al trabajar más de la cuenta, no por hacer ejercicio, sino porque está estropeado, se pone grande. Y también puede estar grande porque tenga la tensión alta. Cuando los vasos sanguíneos tienen mucha presión, al corazón le cuesta más trabajo expulsar la sangre y tiene que hacer más esfuerzo y al hacer más esfuerzo se pone más grande. Y cada vez al ponerse más grande, debido a ese esfuerzo, debido a la tensión, pues ya no es lo mismo que hacer ejercicio jugando, haciendo deporte, sino que es por una patología. Entonces, en estos casos, el tener corazón grande indica que hay una enfermedad que puede ser un fallo cardíaco o puede ser una hipertensión o, en fin, o cualquier otro tipo. Esa es la información. También, por ejemplo, vemos las costillas y podemos ver si existe alguna costilla rota en el caso de un golpe. En fin, todas esas cosas se pueden ver en una radiografía. Muy bien, pues todo ello sobre la información que proporciona al médico una radiografía de pecho. Como han podido comprobar, diferentes temas que hoy nos preocupaban, que queríamos abordar en esta jornada y con los que nos vamos a quedar con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, emplazándole para el próximo miércoles, si le parece. Pues perfectamente, ya nos veremos el próximo miércoles. Venga, Antonio, pues muchas gracias como siempre. Nosotros hacemos un pequeño alto en el camino y enseguida la despedida en la mañana de este miércoles.